Soy Nela, estoy en Córdoba cuidando a mis dos hijos y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Yo todo a la nada. ¿Dónde estás?